List 5. Estoy aquí para ayudarte. I'm here to help you. Un abrelatas es para abrir latas. A can opener is for opening cans. Lo hicimos para mejorar nuestra imagen. We did it to improve our image. Estas listas son para mejorar tu inglés. These lists are for improving your English. Hice estas listas para mejorar tu inglés. I made these lists to improve your English. Un calendario es para saber la fecha. A calendar is for knowing the date. Llevo un reloj para saber la hora. I wear a watch to know the time. Con el fin de mejorar la productividad, hemos decidido implantar un sistema nuevo. In order to improve productivity, we have decided to implement a new system. Esta máquina es para controlar el proceso. This machine is for monitoring the process. Instalamos esta máquina para controlar el proceso. We've installed this machine to monitor the process. Vinieron aquí para hablarnos del proyecto. They came here to speak to us about the project. ¿Para qué quieres esto? What do you want this for? Lo quiero para mejorar mi inglés. I want it to improve my English. ¿Para qué quieres mejorar tu inglés? What do you want to improve your English for? Para poder comunicarme con la gente. To be able to communicate with people. ¿Para qué es esto? What's this for? No sé para qué es. I don't know what it's for. Creo que es para separar las páginas. I think it's for separating the pages. Revísalo para asegurar que no haya errores. Look it over to make sure there aren't any mistakes. Para hacerlo, necesito el informe. To do it, I need the report. ¿Qué tengo que hacer para convencerle? What do I have to do to convince him? ¿Qué carretera debo coger para ir a Valencia? What highway should I take to go to Valencia? Este dinero es por ser un buen niño y por ayudar a tu hermana. This money is for being a good boy and for helping your sister. Esta es una oportunidad para mejorar tu inglés. This is an opportunity to improve your English. Esto es importante para tu futuro. This is important for your future.